RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, queridos podescuchas. Estamos en un lonchecito más, pero un lonchecito especial, no es un lonchecito como el 198 o el 197, sino hoy estamos de fiesta, porque aparte de que ya va a ser la bella Nochebuena y Navidad y regalitos y época de felicidad, cumplimos nuestro programa número 200, el lonchecito, así que aplausos, porque hemos estado 200 veces con ustedes, alegrándoles la vida, hablando de videojuegos, cayendo la llamada y con todo el cariño del mundo. Así que cumplimos 200 y vamos a echarle toda la galleta como a todos los programas. Y antes de continuar con este bonito programa de los 200 principales de Launch, vamos a saludar a la gente, aquí a la gente que está acompañándome en esta mesa redonda, gigante, de madera. Entonces, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, y pues ya estamos cada vez más cerca de la Navidad, y pues en las redes estamos esperando a ver si nos mandan o nos presumen sus primeros regalos de la temporada, y para que nos digan que han estado jugando también, que ahorita ya seguimos todavía en Ciudad Gótica, y por fin pude darle una entrada a Star Wars Battlefront, que en lo que es la parte de la conducción de naves espaciales y guerras en los cielos me ha gustado bastante. Qué bueno que te ha gustado, Marquito. Si no mal recuerdo, creo que el buen Traps nos dio la reseña aquí en hace un par de programas. Entonces, sí. ahí está la opción. Creo que es el o tema del momento todavía. O sea, que Traps sí te vendió el juego. Sí. Traps vende muchas cosas, sí, porque es muy talentoso. Gracias. Pero, ahorita que estamos hablando del buen Traps, Traps, preséntate y cuéntanos qué has jugado. ¿Qué es de tu vida? No, pues primero que nada, pues estar contento de que ya llegamos a los 200 launches. Eso es bueno, y de hecho se puede decir que yo empecé este programa ahí junto con Eloyd y junto con Ícaro, si no me equivoco, y que este programa pues es el papá, se puede decir, del cine más, porque antes hablábamos de cine en este podcast. Bueno, y por un lado pues estoy muy contento de estar en el podcast 200, y pues ¿qué estaba jugando? Pues estaba jugando una cosa llamada Rock Zombie, que pues descargué mi Xbox One y no me dejó muy contento, que digamos. Sigo tratando de aprender nuevas notas en el Rocksmith, y también por ahí pues ya acabé el modo historia en el Gears of War Ultimate. Bueno, la dificultad se puede decir normal. Ya después voy a tratar de meterme a la siguiente al siguiente nivel, porque pues digo, tenía que acordarme cómo se jugaba, porque ya llevaba años que no jugaba desde el primer Gears. Ya ves que los controles son bien distintos al 3 y al Judgment. De hecho, le bajaron la dificultad. Sí, en cooperativo. Ya, en cooperativo, tú lo has dicho. Y yo lo jugué es solo. Que, en locura, en el original, a cualquiera que los... No había derribos en locura, en cooperativo. Uh-huh. Ahora sí, se queda derribado uno. Sí. Y ahora pues mi siguiente plan pues es por fin acabar el modo historia del Judgment, aunque primero tenemos ahí una tarea pendiente que hacer en el One. Es todo, mi buen trabajo, dándole al Gears que tiene su fanaticada. Y aquí según mi calendario le toca al Ice. Ice, ¿estás aquí? Jugaremos en el bosque, mientras el Choco no está. ¿Cómo estás, Ice? ¿Qué has jugado? ¿Qué me cuentas? Aquí andamos. Pues nada, aquí muchachos, llegando a nuestro lonchecito número 200. Lo logramos. Lo logramos, muchachos, llegamos al 200. Pues nada, aquí hemos estado jugando un poquito de todo. Hemos estado jugando Halo 5. Hemos estado jugando también un poquito de Rainbow Six. Y cosas así. Ya sabes. Qué bueno que le des variedad a tus gustos, ahí me da gusto. Y vamos a saludar a la gente que está aquí valientemente en este programa 200, escuchándonos en vivo. Acuérdense que nos pueden escuchar cada 15 miércoles. Bueno, cada... No. ¿Cada 15 miércoles? No, cada 15 días. Bueno, okay. Miércoles a las 10. Sí, me equivoqué. Es la emoción de... Dicen que suena desde una máquina más ligera o algo así. A ver, pasándose por la ventana. Algo así. Envío esas mañanitas. Saludos a toda la Andra Tetera. 200 episodios. Ya los escucharon por 200 miércoles. Que no nos escuchen 15 miércoles más, no pasa nada, ¿no? ¿Tú quién eres? Sí, todo como burro sin mecate. Buenas noches a toda la banda recetera. Ah, yo pensé que era una ardillita que... ¿Cómo puede hablar así? Oigan, nomás vine de metiche para felicitarlos por sus 200 podcasts de lonche. Yo creo que yo me receté que como unos 50 y... Tarzan, tú sí te los has recetado casi todos, ¿no? Pues... buena parte de ellos, ya sabes que después cuando nos dividimos entre lonche y lonche geek, y ya ya no fueron tantos, y de hecho, pues cuando empecé el Cinemas, pues también ahí fue de que por un tiempo me alejé del lonche. Bueno, pues nomás ahí felicitarlo. Yo ahorita voy a grabar algo con este Sorcerer, pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlos por sus 200 episodios, muchachos. Ahí, pues felicidades a ustedes, y felicidades a la gente que lo escucha, que aguanten, ¿no? Escuchar los 200 episodios. Y pues que sean otros 200 más mínimo, ¿no? Entonces, que se la pasen chidito. Y sí, al cabo que ya saben que aquí se pone bien. Si ya llevamos 200, yo creo que se pueden lograr otros 200 fácilmente, ¿no? Con muchas ganas, pasarla chidito, cotorreo chido, sano. Y no tan sano a veces, pero buena onda sobre todo. Pásenla bien, felicidades y síguenos escuchando, ¿eh? Yo ya me voy porque tengo que grabar con Sorcerer para que no se queden sin su flashback en año nuevo. Pero, muchas felicidades, saludos a todo, y al Choco, a Traps, al Crush, al Marquito, y al Ice, que de repente se cae, pero como quiera, ahí está el Ice. Pásenla bien, y felicidades, 200 episodios, suena fácil, ¿no? Pero no es así, me consta. Y a mí también, para que llegara medio ebrio una vez, y saca adelante el programa. Ándale, y creo que fue las veces que te ha quedado mejor la producción. mejor ahí es el secreto, no el ingrediente alcohólico. Pues bueno, pásenla bien, muchachos, yo me retiro, felicidades y pues que sean más éxitos, más episodios, más de todo, esto se pone bien. Y es muchísimas gracias, Kike, por pasar a felicitarnos, ya te verás en tu Messenger, pero fue una como visión del futuro, así que muchas gracias, Kike. Hasta luego, se cuidan y sigan escuchando los bonitos podcasts de Reset, sobre todo el Chocolonche con sus chocoaventuras del heladito y el parque. Sí, los oigo todos. Felicidades, bye. Bye. Navidad, pues porque tiene que, si no, no los escucharía. Vamos a saludar a la gente que también nos escucha, al igual que Kike, que nos han estado escuchando en estos 200 programas. Y ahorita en vivo está el buen M. Medina, que nos ha seguido durante años, ese M. Medina, está de Omar, están muchos desconocidos en Mixler que no se loguean, está Vladimir, que ha estado últimamente aquí a la cuesta de escucharnos, y eso nos da mucho gusto que esté aquí presente. Pueden de loguearse para que les pueda mandar sus saludos, y si no nos pueden oír en vivo, pues nos pueden buscar en las redes sociales, porque son los temas del momento. Entonces, si quieren buscarnos en Twitter, nos buscan en @resetmx, en Facebook en reset.tv, en YouTube también como resetmx, y en la página web es resetmx.reviews. Así que ya di los saludos, entonces vamos a pasar la primera rola, que es una canción que puso Traps de Foo Fighters, que es Saint Cecilia, que yo nada más me acordaba de una canción de Santa Lucía, que creo que es algo parecido, pero bueno, vamos a oír la canción de Traps. A ver qué tal está, y ahorita nos dice por qué la escogió. Así que, Crush, haznos los honores, por favor. Santa Cecilia. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. Got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Y volvemos en este bonito corte comercial, cortesía de buen Traps. Traps, ¿por qué escogiste esta canción de los Foo Fighters? Bueno, esta rola se llama Saint Cecilia, que pues como ustedes notarán, pues tiene el nombre, tiene muchas similitudes con muchas canciones. Resulta que Saint Cecilia o Santa Cecilia es la patrona de los músicos, entonces los Foo Fighters hicieron un EP, un extended play que tiene 5 canciones, de la cual pues se desprende esta canción y también una canción inspirada en los atentados terroristas que hubo en París recientemente. Y lo más divertido, lo más interesante del asunto, es uno de los mejores álbumes de rock que se haya dado este año, digo, del escaso rock que hubo este año tristemente, y lo más importante de todo, es gratis, ¡gratis! O sea que... ¿Sí? 5 grandes rolas de los Foo Fighters sin costo adicional, o sea, y los pueden descargar cuando ustedes quieran. Todo, cuando algo es gratis, aprovechenlo y bájenlo, que ni les guste o ni les llame atención, pero igual y después les cobra. No, y además pero... de que pues, el rock está bien escaso. Sí. Sí. Vamos a pasar a las bonitas noticias de la semana, que ahorita ya como en la época navideña, en la época que ya todos se van de vacaciones, ya la gente menos trabaja y eso... Van a estar poquitas las noticias porque no ha habido cosas tan destacadas esta semana, pero vamos a hablar algo de la retrocompatibilidad, que creo que fue una de las cosas beneficiosas que tuvo este año Microsoft. Entonces Travis nos va a informar acerca de esto de la retrocompatibilidad. Bueno, pues como ustedes saben, Microsoft lanzó, durante el E3, Microsoft le dijo a los gamers que iban a tener retrocompatibilidad muchísimos de los juegos que están disponibles en el Xbox 360. De hecho, hace algunas semanas ya se lanzó una primera lista en donde destacó por la presencia de los juegos de Gears of War. Y pues bueno, ya con eso pues mucha gente estuvo muy más que contenta por esta noticia, pero ya salió una segunda lista de juegos que ya está pues listas para allá. Ya se pueden descargar a partir de ya en las consolas, y todo el mundo está preguntándose todavía por qué Microsoft no pone Red Dead Redemption, que es el juego que todo el mundo ha estado esperando, y yo creo que yo también estoy esperando que lo relancen, aunque pues yo ya les sé que casi todos los logros, pero no me importa, yo lo quisiera volver a jugar completito. Bueno, el punto, ¿cuáles son los juegos que ya van a estar, pues ya están descargados, ya los pueden descargar si los tienen en su colección de juegos? Pues bueno, tenemos Braid, tenemos Deus Ex Human Revolution, que por cierto va a estar gratis el próximo mes en los Games with Gold, Doritos Crash Course, que es el juego que son los 200 puntos Microsoft Points más rápidos que pueden sacar. Definitivamente Fable 3, puede que sí. Fable 3, Halo Reach, que como ustedes saben, este juego pues se lo dio, si no me equivoco, es ya nada más para completar la colección que tienen ahí de Halo, que seguramente ustedes van a decir, ay, como que faltó algo en el Xbox One, ya tenemos el Master Chief Collection, ya nos dieron el ODST como compensación por tantos daños, y de pronto pues faltaba el Reach, ¿no? Y ahí está el Reach. Hydro Thunder, que pues ustedes recordarán, es un port del viejo juego de Arcadias que salió de Midway hace algún tiempo. Iron Brigade, Kanan Lynch 2, Motocross Madness, Pac-Man, para aquellos que pues quieran jugar este viejo juego de farmacia. ¡Pegel! ¡Sí, Pegel! Yo estoy feliz con Pegel. Portal Still Alive, que es el port precisamente para el Xbox 360 del famoso juego que pues apareció en el Orange Box. Spelunky, Explosion Man, con todo y su soundtrack súper impresionante que tiene, que la verdad es que es uno de los juegos más locos que ha existido. Ticket to Ride y Zuma's Revenge, la secuela del puzzle de PopCap Zuma. Entonces, ya tenemos una gran cantidad de juegos, y todavía nos faltan más juegos. Estábamos hablando de que hay una alineación inicial de 104 juegos que del 360 que ya se pueden jugar en el Xbox One, y que la verdad, pues bueno, nos permite ahora sí que empezar a decirle poco a poco adiós al Xbox 360, aunque yo estoy seguro que aún faltan muchos juegos como para considerar esa idea, ¿no creen? Sí, ahora sí que ya estamos en el paso de abandonar el Xbox 360 y tirarlo por la ventana. Digo, hay que recordar que aparte de este catálogo que ya tenemos de juegos, pues mensualmente regala Microsoft ciertos juegos que ya automáticamente los de 360 ya son retrocompatibles, entonces al menos mínimo vamos a tener por varios meses al menos 2 jueguitos extras que se van a ir acumulando. Ahora sí que la gran bronca es que necesitan un disco duro bastante grande para tener ambos juegos de Xbox One y de 360, ¿no? Sí, son juegos, los juegos del Xbox One son enormes, o sea, estamos hablando de que simplemente el juego de Batman, el de Batman creo que requería de menos 40 gigas y más todas las fixes y todas las cosas que suben, no. Bueno, sí necesitan tener mucho tiempo libre para descargar todo eso. Y mucho dinero para tener un buen disco duro. Sí, no. Salen cariñosos, pero vale la pena la inversión porque tanto juego se atasca rápidamente. Entonces ya aparte, saben que... Aparte, pues esta semana está corriendo el conteo, ¿no? Que es la venta que hace Microsoft a finales de año y que están saliendo muy buenas ofertas para que le echen ojeadas si tienen Xbox 360 o Xbox One. Sí, es como eso de que ya se acerca el fin de año, las ofertas llegan y acuérdense que son ofertas diarias, entonces así que métanse a su consola o a su página favorita como ResetMX para checar qué juegos están disponibles cada día y poder así aprovechar las ofertas, que algunas están bastante bastante llamativas. Obviamente no al grado que podría ser un Steam, pero para consolas está bien, nos damos por bien servidos. Así que hay que pasar a la siguiente nota, que es cortesía del buen Choco, que va a hablar de un juego que es de la familia de Tales of, que entonces sabemos que hay alguna fanaticada, a pesar de que sean juegos un poquito de nicho, pero ya han agarrado un poquito de auge cuando han estado llegando unos a América. Y este es el caso de Tales of Berseria, que es la más reciente entrega de la serie de Tales, que al fin va a llegar al continente americano en PlayStation 4 y en Steam. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial este Tales a diferencia de los otros? Es que vamos a tener personajes femeninos, pero van a ser los protagonistas, entonces vamos a tener ahí un pequeño fanservice de seguro, porque ya saben cómo son estos juegos nipones que nos alegran la pupila. Entonces, va a llegar el próximo año, entonces hay que estarlo esperando, pero si ya tenían las ganas de un Tales, ya llegará. Así que vayan ahorrando sus pesitos, sus rupias, para poder comprar este bonito juego. No sé si alguno de ustedes ha jugado algún Tales o se emociona o apenas lo acaban de aprender de que existía. Sí. No, pues desde Tales of Eternia y otros y juegos anteriores, ¿no? Que son juegos bastante bonitos. Muy bonito arte, buenas historias y que pues siempre han sido muy buenas alternativas para los que quieren jugar un buen RPG japonés que no haya caído en el error de entrar a los gráficos en 3D a la fuerza, ¿no? Sí, es una buena saga, yo se las recomiendo y tienen la oportunidad de irlo jugando. Se me hace bastante buena, no tan mainstream ni tan tal vez tan famosa como tipo Final Fantasy o... Pero vale la pena que lo prueben, así que... De hecho, suelen manejar luego temáticas muy... más maduras, más serias. Un tanto como Xenosaga, Xenogears, que tenía entendido que también manejaban temas más serios. Por ejemplo, yo jugué Tales of Symphonia en GameCube. Y sí manejaban un poquito lo que era el racismo, más bien. Pero esto lo enfocaban sobre los humanos normales con... donde pues, el racismo era contra los elfos. Entonces, que ya de hecho se creían casi extintos. Y bueno, ahí se maneja todo ese tema. Y también sobre, sin dejar de tocar el típico tema de... ya clichés del elegido, de... ese es el huérfano elegido y para salvar al mundo, iba a salvar al mundo y todo esto. Pero siempre manejan una temática algo seria ahí, en otro contexto. Ahí está la recomendación del buen Crush, que es experto en estas temáticas niponas extrañas que no entiendo. Y sí, efectivamente ese cliché de los huérfanos está en todos los juegos. No sé por qué no pueden tener padres y ser héroes del mundo, pero... Y ser millonarios y salvar el mundo con billetazos. Dale. Bueno, les pueden quitar las ligas a los billetes y así ya salvan al mundo. Háganle un juego protagonizado por Marquito. Sí. Marquito salva el mundo. Y en ropa interior. Sí, pues sí. No lo habías imaginado get de otra forma. Get down, get down. Se nos va a pensar Jungle Boogie. Sí, entonces busquen el juego de Marquito en su tienda favorita. Pasemos a la última noticia, cortesía del buen Marquito, ya que estamos hablando de su popularidad y de su dinero. Entonces va a hablar algo de relacionado con economía y finanzas y RH y cosas de gran interés. Así que Marquito, por favor, dinos, ¿qué nos tienes que contar hoy? Bueno, pues ya, como han de saber muchos, ya terminó la novela de Kojima y Konami, y pues ya regresó en forma de estudio. No, espera, ¿y por qué no pasaron el final de la novela el domingo que cuando fue? Pues ya fue, hasta fue en fue por internet. Sí, pues ya fue. Ya. Terminó antes del programa de Chabelo. Bueno, la cosa es que ya a través de un video corto de un minuto casi y medio, pues ya anuncia Andrew House que Hideo Kojima pues ya se pasa del lado de Sony, pues ya va a tener su propio estudio, va a trabajar bonito ahí, pues ya incluso ya sacó lo que va a ser su mercancía que están promocionando ahorita, que es este un como cráneo dentro de un casquito, y pues ya tiene igual sus tacitas, sus toallas, sus chanclas, sus pantuflas, un montón de cosas, pero pues lo que hemos de suponer es que ya debe de tener algún proyecto en puerta en el que va a estar trabajando, y no dudamos que más adelante pues ya se vaya a juntar otra vez con este Guillermo del Toro y Norman Reedus, que son los que quedaron súper interesados en hacer un videojuego de terror, a lo mejor ya no relacionado con Silent Hill, pero pues algún giro distinto han de tener que tomar. Ahora se va a llamar TP. No, y luego con eso de que el PT casi pierde el registro. Bueno, ese es otro tipo de PT. Sí, no sé ustedes qué opinen de este gran movimiento. Bueno, si lo consideran gran movimiento, mal movimiento, un buen futuro para Kojima o un buen futuro para Sony o para ambos, o lo contrario. Yo creo que sí le doy bastante bien a Kojima, y pues es otro punto negativo que se le suma a Konami. Pero aparte de las decisiones que está tomando por ahora. Pero le va a ir siempre, o sea, bueno, yo pienso que le va a ir bien siempre y cuando sí lo deje ser creativo y hacer lo que se le dé de vez en cuando la gana. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo son estos, la industria en general. Se va uno de un lado y se va con el vecino para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el vecino quiere tener su propio juego por el exclusivo. Entonces yo siento que ahí vamos a ver el... Y bueno, y de por sí la gente está... Hay gente, ya vi comentarios de que están pidiendo el sucesor espiritual de Metal Gear. Entonces, en serio, o sea, se va porque se la pasaba haciendo Metal Gears para que lo pongan a hacer Metal Gear espiritual. Es lo que quiere la banda, quiere Metal Gear. Y si la banda quiere Metal Gear, pues ni modo, se chinga. Pues debería ser al revés. Sí, pues sí. Sí, pero pues la mejor de las suertes al señor Kojima y a Sony. Un gran movimiento, yo creo que fue como algo que todos estábamos en la expectativa del draft, como si fuera el draft de la NBA o de la NFL. Así que, Dios mío, va a ser con su camisetita. Y qué bueno que se fue con Sony. Creo que sí fue una buena opción tanto para Kojima como para Sony. Entonces, así que la mejor de las suertes y que genere juegos la banda. Si alguien quiere comentar algo más, o pasamos al corte. Corte. La segunda rola. Estas fueron las noticias, así de escuetas y así de tan divertidas estuvieron hoy las noticias. Ya va a ser Navidad. Vamos a pasar a la segunda rola, que es cortesía del buen Choco. Es una canción ya viejita, que es el tema de GoldenEye del juego de 64, y así que hay que oírla para recordar cuando éramos jóvenes y bellos. The Crush, por favor. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En la podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Regresamos a esta segunda rolita que fue una canción de GoldenEye. ¿Por qué la escogió el buen Choco? Porque se acordó del chisme de que cayó en internet, de que así que Microsoft estaba interesado, que le gustaría que más juegos de Nintendo aparecieran en su consola, incluyendo obviamente este título de GoldenEye, tomando en cuenta todo lo que logró con el con ese compendio de juegos de Rare Replay. Entonces se vale soñar y ojalá que algún día llegue el GoldenEye, el Xbox One, me gustaría mucho. Pero pasemos a lo que nos interesa, que es la gran reseña, porque esta va a ser la reseña maestra de todo el año, así que Travis nos va a contar de un juego que salió en el Xbox One y tiene un nombre muy llamativo, digo, sí, combina zombies y el rock y ha de ser el juego más fregón de todo el universo, pero Traps ya nos va a decir si es esto cierto o es una falacia. Así que Traps, por favor, cuéntanos acerca de Rock Zombie. ¿De Rock Zombie? No, es que Rock Zombie sí roleaba con su rola Total Key 65, que yo a veces trato de aventarme en el Rocksmith, la neta es bien fregón, y aparte pues ha hecho películas, aunque no le ha ido también haciendo los remakes de Viernes 13 y Halloween, ¿no? Pero pues bueno, ¿por qué estamos hablando de Rob Zombie si no es el cine más? ¡Ah! ¡Rock Zombie! ¡Avísenme! Bueno, Rock Zombie, pues como ustedes notarán, pues sí tiene como que ese juego de palabras con el cantante de rock y pues que fundó la banda precisamente White Zombie. Y pues es un juego que ya había salido en la PC y que de hecho lo pueden descargar por el Steam y también ya está en Wii U. Es desarrollado por una compañía española llamada Quartenen Studios y es distribuido por NJOP y ya está, ahora ya lo podemos conseguir en el Xbox Marketplace y descargarlo directamente a nuestro Xbox One. ¿De qué trata este juego? Pues estamos hablando de una banda de rock, por supuesto, pues si se llama Rock Zombie, pues tiene que haber rock, mucho rock. Es una banda de rock formada por tres chicas, que pues, de cada una, pues con un look muy distinto, Zoe, Sasha y Crystal, que pues son darketas, se visten como darketas, se ven como darketas, y más importante, son brujas. Y estas brujas que adoran al dios del metal, pues ellas están buscando ser pues famosas y están aventándose toquines por todos lados. Y resulta que durante uno de esos conciertos, de pronto se desata el apocalipsis zombie. Entonces todo su público se vuelve zombie y ellas se ven obligadas a defenderse con sus guitarras, que no es cualquier guitarra, que no son cualquier guitarra, sino que son guitarras mágicas que pues resisten cualquier golpazo que le puedan aplicar a cualquier cosa que se les ponga enfrente, ya sean zombies, arañas, perros, militares o incluso automóviles, ¿no? O sea, son las guitarras mágicas que resisten todo. Y sí, ahí no sabemos quién es baterista, bajista, cantante, simplemente las tres tienen, cada quien tiene una guitarra, ¿no? Lo cierto es de que pues ya con esto, pues con todo esto en mente, pues ya salen, estas chicas salen a las calles a buscar la causa por la cual hay precisamente un apocalipsis zombie y empezar a matar a todo lo que se les ponga enfrente hasta por fin dar con la raíz y eliminarla, ¿no? Que es pues como cualquier videojuego de los 80s en donde simplemente teníamos a nuestros personajes como a Billy y Jimmy en Doble Dragón o a las Tortugas Ninja en los juegos de las tortugas y empezar a patearle el trasero a cuantos minions aparecieran hasta que apareciera el jefe y le pateas el trasero y continúas avanzando, ¿no? Es la temática que trata de seguir lo que pues es un juego de Arcadia, ¿no? Un juego de Arcadia de los 80, que pues es básicamente, pues es bastante simple, ¿no? Y pues como suele pasar en estos juegos, pues los tres personajes tienen capacidades diferentes, se puede decir, ¿no? Zoe pues es equilibrada en golpes y velocidad, se puede decir que está bien para empezar, porque pues básicamente puedes desbloquear todo con esta chica. Después tenemos a Sasha, que es una chica pues más delgadita, y esto le permite ser más rápida, pero tiene golpes más débiles, ¿no? Y Crystal, que es la más alta y fuerte del grupo, pero también es la más lenta. Entonces, como ustedes notarán, pues Crystal es más se puede decir, está más apoyada en que puedes dar golpes y magia más poderosa. Y Zoe, como la banda, precisamente, está bien, pues, porque tienen los golpes pues más parejos, ¿no? En ese aspecto. Pero Crystal, pues, es para alguien que ya desbloqueó todas las habilidades posibles del juego. Y así ya no te tengas que andar preocupando porque Crystal sea débil, porque ya sus ataques van a ser más fuertes gracias a los power-ups que vas a ir desbloqueando durante el juego, ¿no? Bueno, entonces, pues es un beat'em up. El beat'em up, pues, vas a tener básicamente dos ataques, uno vertical, uno horizontal, un ataque de magia que se va, pues, como buen RPG, como buen juego de magia, pues se gasta, y la única forma de recargar es golpeando a los zombies con tus guitarras, ¿no? Lo cual hace que se recargue una barra de magia que te va a permitir, pues, ya sea lanzar una bola mágica que va a destruir al zombie al primer impacto, a los zombies normales, o también de pronto hacer una barrera para protegerte de proyectiles que pudieran lanzar ya sea unos zombies grandotes y gordos que vomitan ácido, o unos militares que usan rifles, o después lanzar un poderoso ataque con un montón de relámpagos para destruir todo lo que está alrededor de las chicas, ¿no? Y todo esto pues lo puedes juntar en combos para hacer ataques más elaborados, y que esto te permita cargar más rápido magia, ¿no? Los combos incluso generan una risita y tienen ahí te permiten pues aprender a combinar muy bien los golpes de cada uno, ¿no? Pero no todo es golpear monstruos, porque también vamos a tener ahí que tenemos que esquivar obstáculos y también buscar objetos. Tenemos que esquivar telarañas, charcos de ácidos, fogatas. Y por otro lado, pues también tenemos que andar buscando moneditas, andar buscando material para curar a las chicas, porque no se puede, porque su... Ahora sí que como buen juego de beat'em up, si te golpean, no recuperas el daño hasta que encuentras esta magia que te permite curarte, o incluso botes con magia, pues para poder mejorar, para poder tener una buena cantidad de magia respetable y seguir peleando, ¿no? Entonces, los zombies, pues caminan, corren, te golpean, se pueden ir arrastrándose, pueden ir literalmente en llamas convirtiéndose en bombas de sangre, o como les decía, si están muy gordos, pues hasta te vomitan ácido, ¿no? Lo cierto es de que, pues, ahora sí que lo interesante de este juego es de que todas las misiones tienen títulos en donde que basan sus juegos de palabras en títulos de canciones conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto te ponen en una escena que se llama Rapsodia de Jazz, y ya sabemos que pues tiene algo de relación, por ejemplo, con Rapsodia Bohemia, ¿no? O que de pronto dice I love hack and slash, algo así como I love rock and roll y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues, ¿qué puedo decir del juego? El juego luce formidable, y sería muy padre que este juego lo pudiéramos correr en un Xbox. Sí, en un Xbox. No estoy hablando del 360, no estoy hablando del Xbox One, del Xbox, el que salió por allá del 2002, 2003. La verdad es de que la calidad gráfica sí está, híjoles, bastante fea, bastante mediocre. La verdad es de que yo siento que quisieron decir, es que estamos haciendo gráficos 3D con la jugabilidad de un juego de los 80, y vaya que lo están demostrando, porque la jugabilidad sí se siente un tanto atorada. El diseño de los personajes, el diseño de los personajes es bastante, parece sacado de un juego de Tecmo de la década pasada, como un Dead or Alive, pero del 1 o hasta posiblemente del 2. Pero con unos movimientos tan tiesos, o sea, ves a los personajes en las cutscenes y básicamente pues caminan unos pasos y luego se quedan paradas como si de pronto les se hubieran quedado pegadas en el piso, ¿no? También pues la verdad es de que, pues, y luego aparte el arte, los cutscenes son básicamente cómics en donde oímos unas voces muy mal dobladas, y voces en inglés bastante mal actuadas, con un diseño de cómic que pues se va moviendo de viñeta en viñeta, pero unos dibujos feos. O sea, no es posible que de pronto, si tenían mejor resolución estas imágenes y en un Xbox One realmente se ven borrosas, y de pronto dices, esto pudo haberse mejorado tantito con Photoshop, y no, ahí están las imágenes que de pronto hasta dices tú, o sea, si querían hacer el juego feo, lo lograron, ¿no? Lo lograron, y bastante bien. O sea, realmente se quieren agarrar del tren del mame de los zombies para hacer un juego que va a intentar vender un juego que de pronto dijeras tú generar dinero con esto, y pues no les funciona realmente en ese aspecto, ¿no? Además, pues esto del sentimiento de las maquinitas ochenteras, yo he visto juegos que son de la de, o sea, que son de precisamente de los 80 y que tiene una movilidad, pues por ejemplo los juegos de Konami, ¿no? De los Simpsons, de las Tortugas Ninja, de los X-Men, que tienen mejor movilidad que este juego, y estamos hablando de juegos de hace 20 años y quizás hasta de 25 años atrás, y creo que en la movilidad les gana por paliza cualquiera de estos juegos a Rock Zombie. Y la calidad, y qué otra cosa, pues que la verdad es que no hay mucha variedad, ¿no? O sea, realmente pues avanzas, matas zombies, esquivas obstáculos, matas más zombies, esquivas obstáculos y se acaba una misión. Y así vas avanzando hasta que de pronto tienes algunas escenas donde tienes que, de pronto te subes a una moto y tienes que ir atropellando zombies y esquivando obstáculos. Algo demasiado sencillo. Quizá está más complicado el del automóvil porque va un poco más rápido y tienes que evitar caerte en los precipicios que se generan en los puentes. Y pues realmente pues es básicamente mover el automóvil de un lado a otro, ni siquiera puede saltar. Entonces la verdad es de que pues no le dan mucha variedad a esto y pues sí se siente hasta aburrido, ¿no? Y los cuatro jefes del juego, ¿no? Tiene cuatro jefes, unos que sí tienen su ciencia vencerlos, pero hay un jefe que realmente a mí me cayó pero gordísimo, porque básicamente lo que hace es aparecer, pone unos huevos, salen unas arañas, las matas y vuelve a aparecer, pero nunca te pega, simplemente pone sus huevos. Entonces el objetivo pues es básicamente aprovechar que asome la cabeza y pegarle, ¿no? Pero dices tú, ¿realmente eso es un jefe? O sea, dices tú, o sea, ni te pega, ni te muerde, ni te hace nada, simplemente nomás asoma la cabeza y dices, ay, o sea, qué inventiva de juego, ¿no? El replay, ahora sí, ¿qué dices tú? Y bueno, ¿hay algo más que sacarle? ¿Replay value? Pues básicamente intentar sacar el modo más difícil, que es acabar el juego con 5 vidas y incluso hay un logro en donde pues tienes que superar el juego, en esta dificultad sin usar un continuo. Entonces pues tratarlo de acabar en un solo juego con las 5 vidas, eso es lo más difícil, ¿no? Pero una vez que lo logras, pues básicamente desbloquear todo lo que está en un museo, que se obtiene a base de las moneditas que vas obteniendo en cada misión, que te permite desbloquear nuevos trajes para las chicas, nuevas guitarras, y las guitarras te dan un poco más de poder, obtener figuras de acción, arte, que pues la verdad, como que ya te sientes desmotivado de decir, ay, otra vez tengo que jugar esto nomás por desbloquear la figura de acción de Zoe o de Crystal. Pues dices, la banda sonora promete mucho la banda sonora, de que te dicen, no, es que tiene new metal, tiene rock pesado, tiene alternativo, y de pronto son tonadas de 30 segundos que se van repite, y digamos que pues estás 10 minutos con la misma tonada y como que en momentos ya quieres que ya mejor le pones mute al juego para pues continuar jugando, ¿no? Incluso ya dices, ¿por qué mejor no pongo mi propia música, no? Y hay un detalle que yo sí le voy a poner realmente un pero, ¿no? Cuando ustedes inician el juego, te dice, ¿quién eres? Y ya tienes que poner, obviamente, tu perfil del Xbox Live para poder jugar. Resulta que tiene un bug que cuando ustedes ponen el perfil, hay veces que el juego no lo capta y empiezas a jugar como anónimo. Y si ustedes, se ponen a jugar el juego, no les va a guardar logros, no va a generar logros, no va a guardar el juego. Pueden pasárselo 3 horas jugando, lo acaban, pero no se va a ver nada reflejado en su perfil. Es más, ni se va a guardar todo lo que ganaron. Entonces, ese es un enorme error que dices tú, ¿no se supone que un juego cuando ya estás logueado en Xbox Live ya se guarda con tu perfil? Y eso es algo que realmente le falla a este juego y que realmente le quita muchos puntos. Ahora sí que, pues, ¿qué más podemos decir? Pues lo más rescatable son los controles, hasta eso que los controles, no, a pesar de que sí están un poco tiesos, sí son algo precisos y no hay situaciones en las que de pronto quieras lanzar el control, ¡pam! ¡Ese control me fallaste! Más o menos, ahí la lleva, pero sí está tieso, ¿no? ¿El juego tiene cooperativo? No tiene cooperativo, que ese es otro pecadote que tiene este tipo de juegos. O sea, se supone que debe haber tenido de menos un modo para jugar de a dos. Digo, si es un juego de Arcadia, un beat'em up, pues mínimo que tenga para que puedas poner otro control o jugar en línea. No tiene eso. Básicamente es jugar tú solo. Y la verdad es de que dices tú, no, pues así que chiste, ¿no? La verdad es de que, pues, yo creo que en el Xbox 360 han salido juegos del estilo que pues fueron hechos en Japón, como Nechan Bara o como Lollipop Chainsaw, que pues la verdad pueden de pronto poner ahí su dinero y divertirse más y tener más fanservice, y pues incluso pues hasta son juegos más monos, más cutes, ¿no? Porque la verdad es que Rock Zombie no lo recomiendo en lo absoluto. Yo le puse un 5. Yo creo que hasta llamaría más la atención el Tortugas en el Tiempo, que llegó a estar en Xbox 360. Sí, con y que todo el del Super Nintendo. Y con todo y con que Ubisoft casi lo destrozó, o sea, porque sí, la verdad es que el diseño de arte del juego de Ubisoft estaba horrible. Sí, cambió algunos personajes. Sí, pero este juego sí, la verdad es de que sí es una pérdida de tiempo y de dinero, es un juego bastante mediocre. ¿Cuánto, cuánto se tiene que invertir? Buena pregunta, Marco, porque a nosotros nos pasaron el... Ah, bueno, sí. Porque nos pasaron la idea, nos pasaron el tiempo. ¿Cuánto inviertes en tiempo? En tiempo, eso decía Marquito. Sí, sí, sí, tiempo. En tiempo, pues estamos hablando de que si quieres, si estás interesado nomás en conocer la historia del juego, pues te lo avientas en 3 horas y media, tranquilamente, y ya si ustedes quieren jugar ya si ustedes quieren sacarle todos los logros, pues yo creo que con un poquito de ganas te lo avientas en unas 6 horas, yo creo. Eso sí, no ocupa mucho espacio en disco duro y eso es una gran noticia, ¿no? Nomás ha ocupado 1.7 gigas. Ven, así que si tenían pensado regalar este juego, no lo regalen. Es casi es un regalo. Igualo. Bueno, aquí ya visitando la página de Xbox, el juego está a un precio de 105 pesotes. Es un regalo naviñero. Es casi igual o peor que regalar calcetines a un niño. Sí. O calzones. Un suéter tejido con los renos de Santa. Oye, es que en serio, es que por ese dinero te puedes comprar el Peggle 2 y vas a tener muchas horas de diversión. O muchos juegos de PopCap que también valen la pena. O sea, la verdad es de que... El clavo en Smash Bros. Y te sobra dinero. Sí. Entonces, la verdad es de que yo sí, con Rock Zombie no pierdo ni su tiempo, ni su dinero, ni su espacio en disco duro. Sí, esta es la... no recomendación de Traus, pero ya saben, si ven Rock Zombie, apaguen su consola y la tele y... Escuchen música clásica. Escuchen a los ojos y azoten sus cabezas unos contra otros. O pongan el Rocksmith y saquen la guitarra y vuelvan loco todo el vecindario, ¿no? No todos son pudientes, Traps. No todos tenemos guitarra. Bueno, está bien. Prendan el 360 y pongan el Rock Band. No, pues de hecho los bajos cuestan más barato que el Rock Band nuevo. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, aunque ahorita le bajaron de precio, pues está en oferta el juego, para que le den una checada en las tiendas. Pero sí, aún así está caro. Así es, entonces, esta fue la reseña de esta noche, donde no les recomendamos Rock Zombie. Entonces mejor sáltenselo, ahorren ese dinerito para que se compren de ropita, un suetercito y disfruten con la familia. Así que esta fue la reseña del buen Traps. Vamos a pasar a la tercera rola, que es cortesía del buen Marquito, que ahorita nos va a decir de quién se trata y por qué la escogió. Así que, Crush, por favor, los honores. Oh, Santa, I've been waiting on you. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, I've been killing just for fun. Well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Ain't no getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. In the sweet Mojave rain, the boy was on his own. Don't shoot me, Santa Claus, I've been a clean living boy, I promise you. Did every little thing you asked me to. And I can't believe the things I'm going through. Hey, Santa Claus, no one else around believes me. But the children on the block, they tease me. And I couldn't let them off that easy. Let it come in, so why can't you see? The sun is going down and Christmas is near. Just look the other way and I'll disappear forever. Woo! Regresamos a este bonito corte musical cortesía de Güey Marquito. Marquito, ¿por qué la escogiste y qué canciones? Pues, como dice Dios Dinero, efectivamente son los Killers, Don't Shoot Me Santa Claus. Pues, ya es por la temporada y pues hay que portarse bien, si no Santa Claus va a llegar con su... No temo decirlo sin que se tome a una mala interpretación, va a llegar con su... con su pistola... Y a los que se porten mal les va a disparar. O bueno, voy a regalar Rock Zombie también. O bueno, en el mejor de los casos, mejor que se los lleve el Krampus, que por cierto el abuelo ayer nos dio la reseña en Cinemas para que la chequen ahí también. Que según los que nos cuentes está bastante buena la película. Y tampoco tiene spoilers. Ajá. Sí, eso, así que los cinéfilos ya saben dónde echarse una leidita, pues en RCTV. Saludos a los que están ahorita en el chat, que como comentó Marquito, Dios Dinero ya se incorporó. Y en el Mixler está XALXX. Entonces, saludos. Y vamos al tema de la semana. ¿Cuál será el tema de la semana? Historia. La historia de los 200 helados. Historia. Está bien. Estaba Ice esperando a Choco en el parque para comer un helado. Choco se acercaba con su helado. Muy lentamente veía a lo lejos el Ice. Recordó todos los buenos y malos momentos de todo el año. Recordó cómo juntos chupaban helado alegremente. Cómo lo sorbían. Y malos momentos como cuando el Ice no se rifaba y se le caía el helado y ya no lo podía levantar. Entonces, esa reflexión de los buenos y malos momentos dio pie a este tema de la semana, que es lo mejor y lo peor del 2015. Pues ya estamos cerrando el año, entonces qué mejor momento que hablar. Ahora sí que lo que nos gustó, lo que no nos gustó este año, lo triste, lo bonito, etcétera, etcétera. Entonces no sé quién quiera empezar a tocar estos temas, o si no yo empiezo, como ustedes digan. Yo creo que yo creo que sí hay una nota que sí podía poner como lo peor del 2015. ¿Y saben cuál es? Y yo creo que a todos los gamers nos afecta, sobre todo a los de México. ¡El dólar! Sí, sí, eso sí es de lo peor. Esa es la peor noticia, que el dólar está ahorita 17 y algo, y que esto pues haga que todas las consolas y juegos estén prácticamente por las nubes, que pues ahí sí tengamos que invertirle un poquito más para mantener nuestro costoso vicio, ¿no? Y así es, eso nos pegó mucho a principio de año, principalmente, que esa subidón ya evitó que el Choco se comprara el Rock Zone, el Rock Band, y sí fue, ahora sí que sí nos pegó bastante en la economía, y es de los momentos tristes que tuvimos en el año, en el mundo de los videojuegos. No sé quién recuerda otros momentos tristes, cosas feas, de este bonito año. Yo recuerdo, en lo que les doy chance de que piensen, yo recuerdo juegos muy malos, que digo, tal vez no tenemos muy buenas expectativas en un principio, pero dentro de lo peor del año, yo creo que en por ahí de junio tuvimos un juego que el nombre debería de vender, porque varios tuvieron la oportunidad de jugar el título original, que era bueno. Que admitió que era bueno, que es Alone in the Dark. Y en este año Atari sacó la versión de Alone in the Dark, la versión de Illumination, que fue un juego muy muy deplorable. Creo que Rock Zombie es mucho mejor que este juego de Steam, de Alone in the Dark, porque rompe con lo que fue el original Alone in the Dark. El juego se ve horrible, se siente horrible, le cambian cosas. Ciertos personajes importantes de la historia, aquí como que, es que es el heredero, o es el hijo de Alone in the Dark, pero no posee las características que tenía, ahora sí que, los personajes originales. Entonces fue un juego muy muy deplorable, que ahora sí que le fue muy mal en la crítica también, que creo que ni alcanzó los 20 puntos de Metacritic, y se quedó en el olvido. Y fue, de por sí los últimos juegos de Alone in the Dark no eran tan buenos. Yo creo que con eso ya le enterró la franquicia, y ahora sí que nada más vamos a recordar este título como que el primero fue el bueno, y ya los demás fue decayendo tristemente. Entonces yo creo que dentro de lo peor del mundo de los videojuegos de este año es Alone in the Dark. Juego que no lo compren, mejor cómprese Rock Zombie. Qué fuerte fue el comentario. No vayan a ver tampoco la película Alone in the Dark, por lo que más quieran. La dirige Webol. Webol es peor director de la historia. Yo creo que sí. Otro juego que es malísimo, y yo creo que mucha gente esperaba, sobre todo siendo de las promesas de Activision, que ya no le crean nada a Activision, gente, por favor, es Tony Hawk, el Pro Skater 5. Ya ves que habían dicho que iba a ser el regreso de la franquicia a sus orígenes, con un Tony Hawk en forma. Bueno, ya no está tan en forma, pero con un Tony Hawk pues memorable, ¿no? Legendario, como en aquel Tony Hawk Pro Skater 2, que fue un juegazo, que estuvo en PC, estuvo, me parece, también en Xbox, en Play 1 o Play 2, no recuerdo. La cosa es que fue un juegazo, yo tuve la fortuna de tenerlo ahí en PC, de hecho todavía lo tengo. Y pues muchos hicieron ilusiones, y bueno, Tony Hawk Pro Skater 5 pues fue una grandiosa decepción. No lo compren, tiene un juego demasiado feo, no es lo refinado que uno esperaba. Y y pues bueno, ¿no? Ya saben, mejor que compren el Skater HD, que es como recopilatorio 1 y 2. Y de hecho sí está muy bueno. Fuera de lo que digan muchos, que muchos le tiraron basura, para no decir la grosería bien. Pero sí es mejor juego que lo que es el 5. Y de hecho revive mucho lo que fue las primeras dos entregas de la serie. Así es. Otro juego malo y que tuvimos la grandiosa oportunidad de reseñar en Reset, y que también salió en un Reset Juega, es el de Gianna Sister. Está muy bueno. Es malísimo. A ver, una cosa, ¿es malo el juego o ustedes son los malos? No, es malísimo, porque pon tú, es un de esos juegos de correr infinito, ¿no? Pero digamos que tiene unos fallos, pero así garrafales en el netcode, y te puedes quedar congelado y todos pasan a tu lado y te frames y te aburres. Sí, te frapea. Ajá. Textual, vas en primer lugar y de repente se queda congelada la pantalla y ya todos te pasaron otra vez y te dices, chale, qué horrible. Y lo malo es que, pues, ahora sí que el nombre podía, entre comillas, vender un poco, porque venía de los juegos de Gianna Sister. Son completamente distintos a este último título que ahora sí que, como dice Lice, estuvimos jugando y dropeaba frames horrible, en línea estaba horriblísimo, la inteligencia artificial es pésima y también es de los juegos que hay que olvidarlos, así que gracias por existir, pero fuerte para la próxima. Yo tengo otro momento, otra noticia triste de este 2015 que creo que es, voy a decir un poco general, los parches y principalmente lo que es el caso de Batman Arkham Knight. Es el juego en sí es muy bueno, es muy buen juego, pero para la versión de PC hubo errores, sacaron parches, los parches tenían errores, parcharon el parche que tenía errores, se hizo un caos que al final de cuentas terminó siendo un desastre y un fracaso de ventas en lo que es la PC, que mejor tuvieron que y devolver casi el dinero, porque fue un título que estuvieron esperando mucho y presentó muchas fallas, y obviamente no es el único título que en este año tuvo tantas crisis en parches y en diseño, pero fue el caso yo creo más sonado de este año. Entonces, ¿cómo pueden tirar a la fregada un buen juego? Pues errores con bugs. Todos saben los bugs. No, y aparte, cuando intentaron hacer lo de la venta especial del Batimóvil, también se les cayó, pero eso ya fue por el diseño de la figura, que no cumplió con las expectativas de Warner y pues tuvieron que retirarla. Estándares de calidad. Eso. Sí. Aunque yo... fíjate que el caso del juego de Batman para PSF resultó porque el juego pues estaba originalmente planeado para Xbox One y para PlayStation 4, y había equipos que estaban dedicados pues precisamente a afinar, que quedaban perfectos todos los detalles, ¿no? Pero parece que el equipo que estaba dedicado a la versión de PC, que fue pues otra compañía, o sea, cada compañía se dedica a adaptar el código fuente y ponerlo ahora sí que en los motores de juego, de pronto encontró muchísimos bugs que al momento reportaron obviamente a Rocksteady les dijo, no, ¿saben qué? Pues hay que tratar de acelerar, arreglar lo más que puedan para entregar el producto final, y ese pequeño detalle pues fue lo que de pronto hizo que la compañía pues literalmente pues dijera, ¿sabes qué? Pues aquí está lo que tenemos y pues si lo quieren lanzar, y pues vaya, gran error, lo lanzaron sin siquiera hacer una prueba de integridad para ver si el juego jalaba realmente bien, ¿no? Entonces, el compromiso económico fue lo que mató a la versión de PC. Comercial, más bien, comercial. Next. Eso y el hecho de que, pues, como dicen, han pasado muchas ya veces esto de que le encargan a otro estudio totalmente ajeno al que lo desarrolló el port para otra plataforma. Y así, y lo hemos visto un montón de veces, y no sé por qué siguen aferrados a hacer ese tipo de prácticas, y si por lo general ya está comprobado que por lo general el port va a salir mal. Sí. Y entonces ese fue otro momento triste en este año de los videojuegos. No sé si alguien tenga otro punto negativo o punto triste que quiera comentar. Pues Hideo Kojima. Sí, la sí, el drama que comentábamos hace rato. Sí, la verdad es que el drama de Hideo Kojima, pues no solamente fue el hecho de que lo sacaran de Konami, sino de que pues con esto se cancelara uno de los proyectos que traía, que era el de Silent Hills, el cual pues ya traía ya Norman Reedus como uno de los, pues quien iba a ser el motion caption y la voz de uno de los personajes principales, y un guión de Guillermo del Toro, quien ya dijo que él nunca va a volverse a meter a un proyecto de videojuegos jamás en su vida después de esto, pues porque la verdad es de que cada vez que se involucra en uno o se cancela o el juego resulta ser una porquería que pues que ni siquiera del Toro tenía planeado que iba a salir así, ¿no? Entonces, como él alguna vez lo comentó Guillermo del Toro, él ya no piensa volver a entrar a los videojuegos gracias a este tipo de desplantes. Y pues sí, genera muchísimo coraje. Además, pues ya sabemos que como que Hideo Kojima fue el último, se llevó la última risa, se puede decir, cuando se lanza el Metal Gear Solid. Ya sabemos que a pesar de que fue un juego que pues se veía bastante prometedor y bastante divertido, pues tuvo alguna situación que molestó muchísimo a los fans de la serie y que pues ahora sí que hizo ver a Konami, pues dejó en ridículo literalmente a Konami, ¿no? Así es. Y también dejó varios varias pistas de la problemática que ya tenía Kojima y Konami dentro del juego, entonces así que fue como su forma de despedirse. Y más que nada, no hay tanta bronca de que cierta persona se vaya de cierta empresa, sino los modos y la falta de respeto que se pueden llegar a tener. Uh-huh. Sabes que eres la mejor persona, pero prefiero ser máquinas de tragamonedas, así que vete, pero no digas qué pasó. Y entonces, y esta novela duró meses, así que todo el año. Y luego ya cuando llegó la entrega de las premiaciones a lo mejor en videojuegos, había una cláusula en el contrato de Kojima y Konami en el que no podía recibir el premio. Uh-huh. Y ahorita todavía está vigente una cláusula en la que no puede Kojima hablar de Konami. Sí. La verdad es de que sí, vamos a esperar a ver qué drama se arma en los siguientes años cuando esa cláusula por fin se quita, ¿no? Yo estoy esperando que no la Rosa de Guadalupe con Hideo Kojima. Exacto, eso. O sea, Guadalupe, yo no sé por qué. Doros. Es que es tan fácil ponerlo de víctima por lo que se alcanza a ver, ¿no? Pero pues la verdad es que yo no creo que él sea un santo y así como Konami tampoco lo es. Y pues ahí ha de haber sido una por otra, ¿no? Yo no creo que nada más porque sí. Pero bueno, pues sí. Pues ya basta de ese drama del año. Ya tuvimos un año con el creador de este juego. ¿Cómo se llamaba? El creador de Fez. Ándale, sí. Ya tuvimos uno o hasta dos años con sus dramas. Entonces, para que ahora venga Kojima otros dos años, no. Ya, por favor. Otra cosa triste, ¿ya dijimos lo de Satoru Iwata? No. No. Eso sí es más triste. No, pero ahorita lo ibas a decir tú, por eso te lo dejamos. Pues sí, yo creo que ahora sí que el fallecimiento de... Pues yo creo que de cualquier persona, ¿no? Cercana a ahora sí que a cualquiera de nosotros, puede ser familiar, amigo, conocido, es algo difícil, pero en una industria tan cambiante como los videojuegos, y obviamente para todos aquellos que son fans de la casa de la gran N, pues lo que pasó con Iwata es algo que muchos no esperábamos, realmente no estábamos tan al tanto de la, pues sí, ahora sí que de la esperanza de vida que tenía el señor Iwata. Y pues sí, ¿no? Todavía me acuerdo de ese día que a todos nos agarró en la mañana como la noticia bomba de que Satoru Iwata se muere a los 55 años de edad y todo así de ¿qué? Y que muere de cáncer, ¿no? Yo creo que no voy a decir que se veía venir, pero era algo muy sospechoso después de que Nintendo había como dejado por así abajo de la mesa, pues podemos regresar este año al E3 y un mes antes dice Nintendo, ¿sabes qué? No vamos a ir. Algo malo estaba pasando, no, la verdad, yo pensaba que Nintendo se había retractado y decir, no voy a ir a hacer el ridículo al E3, mejor me quedo aquí en mi casa y hago Nintendo Direct. Y pues mira, realmente una de las razones fue la salud del señor Iwata, ¿no? Es algo muy triste por ahí. Sí, fue una noticia triste y más que nada, digo, independientemente del gran trabajo que las personas atrás de bambalinas han hecho en tanto en la gran N, en Microsoft, en PlayStation, en cualquier consola y empresa. Creo que Nintendo se caracterizaba por darle un personaje o personalidad a estas personas y no ser nada más un corporativo más. No aparecía en los Nintendo Direct y ponía su, ahora sí que su granito de arena con algo cómico, haciendo acto de presencia. Entonces tú ya lo reconocías como, como toda una personalidad más allá de el, la labor que vino haciendo. Entonces es como si, como si de repente dijeran, ¿sabes qué? Se murió Mario. ¿Qué, bro? Se murió, pues así. Así fue el shock emocional que pudimos llegar a tener al enterarnos esta noticia, ¿no? Pues fue la imagen más que nada que siempre dio, ¿no? O sea, yo creo que desde el hecho que, por ejemplo, él ya, o sea, era, ya tenía el título como de presidente de Nintendo of America, fue así como que, ok, rey, ya, tú eres mucho show y eres el hazme reír, necesitamos ser algo más serios. O también cuando él se redujo su propio sueldo, su salario, para que no estar despidiendo gente de Nintendo, que trabajaba para Nintendo, y el hecho de darle caras, acercarse un poco más el presidente global, o sea, de toda la compañía, de darle, digamos, la cara directamente a los fans, ¿no? Con sus Iwata Ask, o en este caso los Nintendo Direct, porque normalmente él era el que siempre daba la cara. Y tanto a los fans como a los inversionistas, o sea, siempre ahí los tuvo, evitando que se fueran. Sí, es, yo creo que esa fue tal vez de las noticias más tristes que tuvimos en el año. Entonces, qué bueno que lo recordamos ahorita. Y ya no sé si alguien tenga algún otro juego negativo o recuerdo negativo, sino para pasar algo un poquito más alegre, más positivo. No, ya, alegre y positivo. Sí, sí. Bueno, alegre y positivo. Los mejores juegos. Acá a través de las redes, perdón. Ajá. Nobilis, no, le mandamos un saludo y dice: lo mejor fue para los juegos retrasados de 2014 como Witcher, que por fin salieron en este año. Lo peor, que los juegos de 2015 se fueran a 2016. Eso pasa ahora sí que todos los años que muchos juegos sufren atrasos. Entonces, eso seguirá pasando. Y efectivamente, comenta de un juego que para mi persona fue el mejor juego de. Del año, que fue The Witcher 3. Un gran juegazo. Creo que este año no fue tan fuerte en premisas, pero no sé ustedes qué opinen o cuáles sean sus mejores juegos, que les haya gustado más. Pues vas, tú empiezas. Tú vas a eso. Bueno, no soy él. Chale, me confundí. Bueno, me decepcionó un poco lo que fue el modo campaña de Halo 5. Sí, está bastante corta. Cero spoilers, Marquito. Todavía no lo acabo. Al final se muere. ¡Ah! ¡Oh! ¡Spoilers! Se muere Darth Vader. Al final salen los créditos, güey. Al final se da el apagón analógico. Sí, güey. Bueno, aparte de que la historia no es así tan convincente que digamos, luego como que los que persiguen pues ya dejan de hacer cosas malas. Bueno, ya mejor no cuento porque sí. Ya, Marquito, ya, aparte ya, de la historia, ya, Marquito, ya deja de deshacerlo el juego, güey. Ya, güey. Bueno, juego bueno para mí, Batman. Ahora sí no me lo spoilen porque no lo he acabado. Ah, no, ahora me toca, güey. No, ahora me toca. Al final de Arkham Knight. Le quita la corona a la colombiana porque se creía que era para el fitín. Mi buen Travis, ¿qué juego para ti fue el mejor del año? Pues la verdad es de que, digo, ustedes saben que apenas me incorporé a la nueva generación de consolas en noviembre, y pues el único que me tocó jugar de esa generación fue Battlefront, que la verdad, pues pues digamos, es un juego que me dejó satisfecho en el multiplayer, aunque pues yo creo que pudo haber tenido mejor material. Me parece que el mejor juego fue The Witcher, en base a los comentarios que he escuchado, en base a lo que he visto en cuanto al juego, a la calidad gráfica y todos los detalles. Fue un juego bastante disfrutable. Y ya, ya tomando en cuenta los juegos, todos los juegos nuevos que jugué, pues yo creo que Lego Dimensions a mí me divirtió bastante. Es el, yo creo que es el mejor juguete interactivo que ha salido en los últimos años y que sí le viene, sí viene a darle una refrescadita a este estilo de juegos, ¿no? Pero ahora sí que, pues, con lo poquito que jugué, me cuesta mucho trabajo decir cuál fue el juego del año, porque realmente apenas estoy entrando a una generación de consolas que, pues, me está ofreciendo muchos juegos de años anteriores y de este año, y es difícil elegir. Creo que también uno de los juegos así del año es el Super Mario Maker, a pesar de que yo tenía mis dudas de admitirlo, así que ahora sí que creo que fue el mejor juego de Nintendo y... ¡No! ¡Oh! ¿Fue Xenoblade? No, pero sigue hablando. Y este... Y creo que revolucionó otra vez lo que es el género de... ¿Voy a crear mis propios niveles y compartirlos? Ya teníamos varios ejemplos como Little Big Planet y otros títulos. Creo que vino a refrescar y súper bien. Creo que fue el sueño de muchos el crear su propio juego de Mario. Una interfaz súper bien montada. Y pues súper bien que también este, Super Mario Maker está entre los mejores juegos que de este año. Así que si no lo han comprado, ¡cómprenlo! Yo creo que del Wii U el que también resalta mucho es Splatoon, que es un juego sí. que a pesar de que es bastante sencillo realmente, viene a darle de pronto un giro bastante interesante a los first person shooters y a los juegos en línea, ¿no? No es tanto de matar al rival, sino de tratar de tener el mayor territorio posible como si fuera un juego de hotel o un juego de como los que hay en Japón, de andar tratando de agarrar el mayor territorio con unos cuantos movimientos. Pero este es un juego bastante divertido que pues lo pueden jugar todo el mundo, ¿no? Y esto hace que de pronto... pues Splatoon se convierte en uno de los juegos que por los que valga la pena tener el Wii U, aparte del Mario Maker y del Smash. Y del Mario Kart, por supuesto. El Xenoblade, eso... que seguro Crush va a decir. Sí. No, y le iba a decir que aparte de Splatoon, para que muchos lo pusieran como mejor multiplayer por encima de Call of Duty, Halo... o Battlefront. Battlefront, el que le pongan encima y los que ya conocen todo el mundo, para que lo pongan en ese a ese nivel... superior a ellos, habla de que es un buen juego. Okay. Que aún no tengo, por cierto. ¿Sabes cuál es el mejor juego multiplayer que yo quiero jugar y todavía no tengo? El Rocket League. También ese juego se ha vuelto una adicción porque, pues imagínate, combina el fútbol con automóviles extraños y es uno de los juegos más independientes más extraños que ha salido, pero que ha divertido a muchísima gente porque, pues, combina esas dos cosas, ¿no? Esos dos extraños placeres culposos que tenemos el 85% de los hombres, que es el fútbol y los autos. Sí, de hecho, cuando salió el juego estuvo en oferta para los suscriptores de PlayStation Plus. Y yo dije, ay, lo voy a bajar, ¿no? Seguramente va a ser un indie que ni al caso. Y ya está gratuito y pues ya ves que a caballo regalado no se le ve el diente. Y la verdad es, yo creo que es de los mejores juegos indie que he bajado del PlayStation. Y es un gran, gran juego. Realmente es muy adictivo, es muy entretenido. Es como que de las recomendaciones, ya ves que incluso estaba en competencia por el juego del año junto con The Witcher. Que bueno, no hay que comparar porque una cosa es The Witcher y otra cosa es Rocket League. Y la verdad es de que ambos juegos muy buenos contendientes, ¿sí? Dentro de los que son para mí, yo creo que juego del año, me voy a atrever a decir que Ori and the Blind Forest, yo creo que es también de esos juegos fantásticos que nos regaló el 2015. Como bien dijo Choco, creo que fuiste tú, Traps. Rodeados de puro remake. ¿Fue Choco? Entonces, cuando estás rodeado de tanto remake, de tanto juego que nada más les están añadiendo texturas en HD, resulta un año puro un port. Tanto. Exacto, resulta un año como que así de. Y te encuentras juegos como Ori and the Blind Forest, te encuentras juegos como Rocket League, obviamente juegos como The Witcher, que son juegos fantásticos. Por ahí estaban diciendo también que juego del año Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5, sí, pero ya salió hace tiempo para la generación casi pasada. Dos años. Entonces, esencialmente es el mismo juego. Sí. La mejor expansión, sí, y yo creo que ahí se da un quien vive fantástico con lo que es el... el segundo paquete de DLC de Mario Kart, que también es increíblemente bueno. Pero tenemos juegos como Ori and the Blind Forest que también son buenos y no es necesariamente la violencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? La dirección de arte es muy buena, el diseño de personajes también, el sonido pues también es muy bueno, no le estamos pidiendo mucho a un estudio relativamente pequeño, pero nos da idea de lo que puede ser la creatividad todavía, ¿no? Crea mundos fantásticos y mundos muy coloridos en ese aspecto. Entonces, yo creo que también Ori and the Blind Forest es uno de esos juegos que tendría que considerar la gente. Yo creo, ese juego lo disfrutamos, este título de Moon Studios. Cuando lo probé, cuando lo reseñamos hace a principios de año. Recuerdo que es de los pocos juegos que he jugado en corta vida. Los primeros minutos me quedé así que con la boca abierta, tal cual. Lo hermoso de la historia, de visualmente cómo es. Y aparte de la dirección de arte que comentáis que es hermosa, no es sinónimo de que el juego está sencillo, sino es un juego bastante complicado, muy al estilo como un Castlevania. Y realmente fue un título que lo disfruté hermoso, decidí en qué comprarlo. Y qué mejor momento que me parece que ya va a salir la versión definitiva en el próximo año. Si no la han comprado, igual si pueden aguantar poquito a esta versión. A ver qué contenido extra le agregan al juego. Y sí, es un excelente contendiente que creo que pasó un poco desapercibido porque no es el típico título AAA, pero es un juego hermosísimo que tiene que ser. Yeah. Y pues yo creo que si nadie más ha comentado, no quiere comentar algo más de su juego del año o de alguna cosa positiva. Yo, por ejemplo, algo positivo que yo fui testigo en el E3 2015 fue el regreso de los juegos musicales. La verdad es de que es bastante bueno saber que regresan Guitar Hero y Rock Band. Claro, cada uno jugando en un campo diferente. Guitar Hero Live con un juego que tiene una guitarra nueva de 6 botones, que tiene pues ahora sí una forma muy distinta de ver el juego, que de pronto nos hace simular realmente que estamos tocando, que vemos que la gente nos aplaude o literalmente nos la está mentando, y con un sistema muy extraño que nos permite pues tocar música random en línea, ¿no? Y que esto pues se puede decir que es como tener un Spotify dentro de nuestro Guitar Hero. O sea, de que si queremos la canción la tenemos que rentar en lugar de... Pero si queremos tocar nuevamente, por ejemplo, Painting Black, pues la tenemos que rentar, ¿no? Pero si queremos aventarnos canciones en random durante horas y horas, pues ahí tenemos ese servicio que nos permite tocar y tocar canciones por streaming por un buen rato, ¿no? Y del otro lado, Rock Band 4, que pues es un gran regreso saber que está un nuevo juego de Harmonix con la misma temática que vimos en el Rock Band 2, que pues... La buena noticia es de que pues le agrega algunos detalles que lo hacen aún más entretenido, nuevas canciones, la retrocompatibilidad con las canciones de los juegos anteriores. La mala noticia, el alto costo que tiene este juego, al grado de que se ha visto obligado Harmonix a reducir el precio del juego por Navidad, y a pesar de que ya está un poco más accesible, sigue siendo un poco costoso para muchos de nosotros. Sí, todavía está con un costo alto por ahí, Rock Band. Pero fíjate que lo que sí me genera muchas dudas y escepticismo sobre Rock Band 4 es lo que ha dicho Harmonix sobre el título. Ya ves que dijo que es el único juego de Rock Band que va a estar en las consolas de la presente generación. No vamos a verlo, ¿no? Pero como que lo están lanzando, yo creo que no tiene modo de práctica todavía. Creo que van a lanzar un parche para eso. No hay modo de crear nuestros propios playlists como lo dábamos todos por sentado en Rock Band 3. No hay juego en línea, que es una parte, yo creo, crítica para el éxito del juego. Y hay muchas otras cositas por ahí, ¿no? Nos habían prometido la incorporación de todas las canciones de Rock Band 1, Rock Band 2 y Rock Band 3. Afortunadamente ya están las de Rock Band 3, pero pues faltan todavía Rock Band 2 y Rock Band 1, ¿no? Aún no tenemos fecha por ahí de salida. Yo creo que sería como que, ay, vamos a ver todavía lo que hace Harmonix. El proyecto de Guitar Hero es ambicioso, pero no sé, el modelo que adquirieron no, como que no me convence mucho. Nada más, bueno, ya para cerrar ahí, yo sé que hace ratito había dicho de los juegos de remake y todo eso, pero yo creo que hay dos que sí deben tener mención honorífica, y más que nada porque son juegos ya clásicos. Uno de ellos es obviamente Legend of Zelda, lo que es Majora's Mask, y el otro es Grim Fandango. Ambos juegos yo creo que están sin discusión en la lista de todos los juegos que debemos haber jugado por lo menos una vez en nuestra vida. Y el ahora sí que el remaster que hizo Nintendo para Majora's Mask fue fantástico. Y obviamente también el de Grim Fandango no se queda nada atrás, ¿no? Yo creo que le hacen honor a la franquicia después de tanto tiempo de estar ahí esperando una secuela. Nada más, cerrando. Yo solo, la única queja que tengo sobre Majora's Mask es que haya sido para 3DS. Porque creo que tanto Ocarina of Time como Majora's Mask merecían un mejor remake. Y sobre todo para Wii U en HD con nuevas texturas, un total remake. Porque lo único bueno que dejó Majora's Mask, además de la figura que acapararon y que casi nadie tiene más que los revendedores, es el hecho de que ahora sí muchos le están dando su lugar justo al juego, porque siempre, como que siempre estuvo a la sombra de Ocarina of Time, como muchos otros Zeldas. Entonces ahora yo creo que hubo tanto el mame por el juego que ya muchos sí le dieron el lugar justo, el lugar aparte que merecía, no a la sombra de otros Zeldas. Se fue las recomendaciones y los recuerdos. No, de 2015. Todavía no. No, porque no, porque falta el Xenoblade Chronicles X, que es el juego del año para mí. De hecho es ahorita al momento el mejor juego de Wii U, así por encima de Smash, de Mario Kart y de Mario Gatito, inclusive su nuevo Mario, haz tu propio Mario Bros, porque es lo que, bueno, en lo personal es lo que yo esperaba desde que juego videojuegos. O sea, me había imaginado un juego así, que fuera RPG, que tuviera robots gigantes, monstruos gigantes, que los pudieras aparte cazar y pelear contra ellos, pelear contra otros robots gigantes y tener todo un mundo a explorar, que no solo lo recorres a pie, sino que puedes ir como en tu vehículo aparte y en tu robot gigante y aparte volarlo. Y de hecho llevo hasta unas 75 horas jugando este juego, 16 días exactamente, de las cuales llevo 75 horas, y el juego no parece acabar. Me faltan, al parecer, tengo 22 capítulos, y aunque no explica muchas cosas y sí tiene, no es lo, digamos, el gran referente en gráficos ni en Wii U, sí es el referente a lo que es un mundo abierto, que no aburre, que siempre, que a pesar que tiene muchas misiones secundarias y una especie de estilo de multijugador masivo de RPG, que no es multijugador masivo, pero tiene esos aires, y sin embargo no te aburre como lo sería un MMO con sus misiones, que ya de plano nomás estás apretando skip a cada diálogo. Aquí no, aquí cada cosa tiene un porqué, cada elemento y cada mecánica está unida a otra cuestión del juego, y está así plagado de detalles. Y el mundo pues ya nada más es más grande que Fallout 4 y The Witcher 3 juntos. Nada más. Tengan un rato. No, pues es para que se pase toda la vida ahí, entonces yo creo que Buen Crush se quedará ahí unos meses y años ahí. Y después nos dirá qué tan bueno. Tengo presupuestado un mes entero, mínimo. Sí, uno. No, pero sí, la verdad es que si tienen un Wii U deberían de probar, de jugar este juego, porque sí vale mucho la pena. Y pues ahí va a estar como el olvidado de los juegos del año del 2015 y ya inclusive para los que vienen, porque no lo incluyeron para este año y ni lo van a incluir para el otro con el pretexto de que era juego del 2015. ¿Qué? Además de ser para Wii U, entonces. Por si fuera poco. Ajá. Es de nicho tu juego, entonces. Fíjate que ya no es tanto de nicho, o sea, porque sí está bien distribuido y todo, pero... Pero pues bueno, o sea, la gente no lo va a considerar así. Prefieren darles premios a expansión, ni siquiera expansión, es un DLC como el de Destiny, de Taken King, a un juego verdaderamente nuevo. Y mucho más grande, por 10 veces o más, de lo que es de Taken King y todo Destiny junto. Pero pues ahí está la recomendación del buen Crush también, que está aquí participando y contándonos. Es una muy buena opción que se nos estaba pasando. Y si nadie tiene algo más que comentar, yo creo que aquí cerrando, porque ya estoy noche y ya me tengo que salir. Pues no, a ver si hay corte comercial. No, ya no hay corte. Entonces, eso fue lo con lo que cerramos este año, que fue con lo mejor y lo peor del 2015. Ya, si ustedes quieren comentarnos en redes sociales, a ustedes que les gustó y no les gustó, pues coméntenos y ya, nosotros la leeremos. Y si está muy padre, la compartimos. Pero antes de, en lugar de despedirnos como solemos despedirnos con comentarios finales, vamos a hacer antes un pequeño brevario cultural que ya comentamos al principio de la transmisión, que es, pues, cumplimos 200 lonchecitos al hilo. Entonces, qué padre, agradecemos a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado en este proyecto que es Reset, y en específico el lonchecito. Es un orgullo estar con personas como el Ice, como el Traps, con personas que estuvieron en el pasado como el buen Elote, ahora sí que dieron orígenes y crearon este proyecto que originalmente, pues, ahora sí que era como un anexado al podcast de Reset MX, el original, y pues ahora sí que se ha mantenido durante años, y pues ahora sí que es un gustazo cumplir 200 años más, 200 años, 200 programas más. Entonces, ni que fuéramos hijos de Chabelo. ¡Órale, cuate! ¡Tú te catafixas los 200 años! Entonces, pues ahora sí que 200 se dice fácil, y pues lo hacemos con mucho gusto, con mucha pasión. A veces no nos sale tan bien como quisiéramos, a veces cometemos errores, pero lo hacemos con el mejor profesionalismo posible y con las ganas de entretenerlos, de informarles, de echar todo el corazón en este proyecto, ¿no? ¿Y ustedes qué opinen? Pues qué curioso, porque, bueno, como hoy dicen, la escaleta terminó siendo el programa más longevo de la página. Gracias, Ícaros. Y pues sí, o sea, ¿quién lo iba a pensar? Prácticamente yo he estado en el Reset Lounge en todos, tanto en como antes de formar parte del staff, escuchándolo, como ahora que me toca participar de vez en cuando, y ahora que me tienen aquí cada 15 días para estar produciendo. Y pues ya, o sea, 200, ya ni me acuerdo, o sea, ni yo me acuerdo cuándo fue que me uní a Reset, pero sí sé que ya llevamos 200 launch. Entonces es algo raro, pero que esto haya sobrevivido tanto. La verdad es de que el launch fue una aventura en la cual quisimos experimentar con algo diferente, y que fue el de pronto explorar tecnologías, e incluso hablar películas, e incluso hablar de videojuegos de una manera más corta y precisa. De pronto, si nos clavábamos con el videojuego, nos podíamos quedar hasta las 3, 4 de la mañana hablando de ese videojuego los sábados por la noche. En el launch salió un poquito más corto, un poquito más pues entretenido. De pronto también tuvieron una alternativa que escuchar los miércoles, ¿no? Fue formidable. No solamente este programa tiene 200 emisiones, sino también ahí tenemos el Launch Geek, que pues se puede decir es la parte que tomó a los dos comentaristas de Reset más polémicos cuando están juntos, que son Omar y Cristian. Entonces, por un lado tenemos ese detalle. Por otro lado, pues gracias al Launch existe el Cinemás, que pues 23 semanas después de que apareció el Launch, pues surgió, pues se puede decir, su hijo. Yo siempre voy a decir que el Cinemás es hijo del Launch, y que la verdad, pues ahí podemos decir que gracias a él, pues estamos pues son los dos podcasts más sólidos de Reset, ¿no? Sí, Afortunadamente, como bien dice Traps, surgió lo que es el Cinemás de Lonche. Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando pues el proyecto de lo que es el Reset Launch, pues empezábamos con reseña de juegos, sí, sí. Y después era reseña o de serie, o era la reseña de las películas. Derivado de eso, pues obviamente nació el Cinemás y pues... pues ahí está el programa de Cinemás que sigue teniendo una gran aceptación. No es por hablar bien de Traps, pero para mí yo creo que siempre ha sido de los mejores programas de referentes al mundo del cine. Y de Lonche, pues sí, el experimento, ¿no? Que de ahí también derivó en otros experimentos que lamentablemente no tuvieron tantos buenos frutos, o decidimos no hacerlo de buenos frutos. Porque también, ¿no? Interfería mucho el tiempo. Por ahí seguramente se acordarán de lo que era el bonus que surgió como parte del after del lonche, y decidimos hacer un bonus. El bonus duró poco tiempo, pero lo chistoso es que el experimento principal sigue vivo, ¿no? Ha tenido cambios en el formato, ha tenido cambios en la rotación de los integrantes del equipo del lonche. Creo que de los originales nada más estamos Traps y yo, y creo que también Choco. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que estamos aquí después de 200 programas. Pues sería una meta formidable llegar a 200 más y estar en el lonche 400 platicando, igual pasándola bien con todos ustedes. Y también agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que gracias a ellos hemos llegado a 200, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que lo más importante no es tanto la persistencia con la que estamos haciendo este podcast, sino la respuesta que tenemos de la gente, ¿no? De que poca o mucha, ya sea en vivo o en el recalentado, pues siguen dando, pues escuchándonos y de vez en cuando mandándonos sus comentarios, su feedback, que es el más importante. Así es, entonces, en resumidas cuentas, agradecemos a ustedes los que nos escuchan, ya sea en vivo o grabado, porque ustedes hicieron posible todo eso. No hubiera sido por su apoyo, esto no hubiera seguido en pie. Entonces, estos 200 es un aplauso para ustedes por aguantarnos tantos programas. Así que no tenemos palabras ni acciones para agradecerles. Nada más seguiremos trabajando para servirles. Vamos para ustedes. Yo creo que ya vámonos a despedir porque ya es muy tarde. Así que despedidas rápidas. Marquito, despídete de la gente. Pues muchas gracias por habernos escuchado en este Chocolonch 200. Igual, mismos agradecimientos por los 200 episodios. Esperamos sigan con nosotros en 15 días, en la próxima semana con el Geek, con el Choco Geek. No, el Lonche Geek. El Choco. No, no es cierto. Pues los esperamos el Traps y yo la próxima semana para el Cinemás, que vamos a seguir contando spoilers de películas. Nada, no es cierto, tampoco. Pero bueno, esperamos que estén con nosotros para la próxima transmisión. Gracias por acompañarnos y pasen buena noche, feliz Navidad. Este es época de recalentados, así que aprovechenlos. Sí, es muchísimas gracias, Marquito. Ay, despídete, por favor, de la gente. Pues como siempre, gente, muchísimas gracias por escucharnos, independientemente de la hora, del uso horario en el cual se encuentran ustedes. Como siempre, un honor estar aquí. Y pues nada, desearles felices fiestas, que se lo pasen muy bien en compañía de su familia, amigos, jugando obviamente los juegos que les traiga el gordo de rojo, o si no, el niño Dios para aquellos que todavía siguen la tradición de la abuelita. Pues nada más, igual feliz Navidad y pues nada, pásenlo chido, gracias por escucharnos. Y es muchísimas gracias, señor Cinemás Traps, por favor despídete de la gente. Pues muchísimas gracias, la verdad es que pues primero pues gracias por seguir escuchando este programa, la verdad es que llegar a 200 programas es muy complicado, y pues comentarles que sí, como dijo Marco, estamos el próximo martes en el Cinemás, pues ya para platicarles de lo mejor del año ahora en cine, y claro, pues de los estrenos del próximo fin de semana, donde destaca la película de Steve Jobs, y también la de Snoopy. Entonces ahí vamos a cerrar el año con buenas películas, y un buen tema pues para, pues ahora sí, para despedirnos del año, pues con ahora sí con todas las ganas. Entonces, muy bien, Traf, muchísimas gracias. Y antes de despedir el programa, vamos a despedirnos de los valientes que estuvieron aquí escuchándonos. Muchas gracias a Dios Dinero, que estuvo aquí al pendiente, a Eliseo 316, a Jojo 48, a Emma Medina, que estuvo hace rato, y se fue el XALXXX, y a todos los desconocidos que siempre nos oyen, mil gracias por hacer esto posible. 206 fácil, pero ustedes lo lograron, y esperamos estar con ustedes, como dijo Nice, otros 200 más, para que sean 400. Así que esto fue el lonchecito número 200. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Disfruten con familia, que tengan muchos regalitos debajo del árbol, que los duendes no les traigan carbón. Todavía carbón, sí. Le dejen a Santa Claus lechita y a disfrutar. Y a dormir. Miren, que les traigan, que les traigan carbón. Todo el carbón se puede convertir en diamante. No. Así que esto fue todo por el día de hoy. Entonces nos vemos hasta la próxima. Yes. It's Christmas. Baby, please come home. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.